El reino animal sin cerebro en la dimensión primaria son los insectos, reptiles, aves, crustáceos y peces. Podemos considerar a los animales que tienen cerebro a los mamíferos, teniendo entre ellos muchos grados energéticos que los diferencian, esta infinidad de graduaciones, los acerca o aleja del hombre. 463 quieren decir que en los mundos regulares existen todavía aquellas formas hombre que no se definieron como especie, pero que poseen cerebro al igual que el hombre. Así es, la especie hombre fue formada por nosotros y su origen es el mismo, con la misma fórmula y las mismas bases de creación. Tenemos que comprender que toda fórmula se adapta químicamente al medio ambiente en el que se encuentra, y que los elementos químicos tienden a responder según el grado de intensidad de su evolución. Con esta explicación queremos decir que la forma hombre mantiene la fórmula básica, mas en cada realidad de existencia él transformó los elementos, creando diferentes razas y especies hombres. No obstante, en todos ellos existe el cerebro, y este es el marcador de grados y planos de la evolución y la elevación. 464 Como el cerebro, que funciona con la combustión alciática, puede trabajar con la masa encefálica que trabaja con la combustión calorífica. El dominio de la masa encefálica por el cerebro es mental y lo realiza por medio de la mediumnidad y de la telepatía. Son dos combustiones diferentes, no se pueden mezclar ni juntar. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque el contenido de las energías pensamientos del cerebro se retira para albergarse en otra masa encefálica viva. En estos casos, el contenido energético del cerebro desencarnado debe tener similitud energética con aquel que lo recibe y le da albergue. 465 Como el contenido energético de un cerebro puede albergarse en otra masa encefálica viva, si ésta está ya ocupada por otro contenido energético, o sea por otro cerebro. No podemos ver al cerebro como si fuese una masa encefálica burda y con un contenido básico. Tenemos que entender y ver el contenido de un cerebro como un universo completo, y cuando decimos la palabra completo, nos referimos a dimensiones, constelaciones, sistemas, planetas y todo lo que sus ojos ven en el universo exterior. Además, el contenido energético de pensamientos que existen dentro de él son capas sobre capas de grados, planos, realidades, existencias, zonas, etc. Cuando un cerebro se encarna en un principio único nuevo, él tomará las riendas de ese ser uno y todo ese bagaje, ese contenido que él trae consigo, se colocará en el grado, plano, zona y centro al que le pertenece. Queremos decir que un ser con cerebro tiene la capacidad de albergar miles de otros cerebros antimateria desencarnados, los cuales pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la atracción gradual y energética que él tenga con ellos. El ser que alberga a otros cerebros se enriquecerá o se degradará dependiendo del estado gradual en que las energías pensamientos albergadas se encuentren. Los cerebros se colocarán unos sobre otros, conservando el orden y sus posiciones, ninguno de ellos podrá invadir el espacio del otro, así, cuando se produzca el desencarne, todos ellos podrán separadamente albergarse en otros seres o tal vez puedan encarnarse juntos y tomar las riendas de un principio único. Todo va a depender de si las energías pensamientos tienen las mismas características. 466 quieren decir que nosotros somos el resultado de miles de cerebros juntos que comandan nuestra masa encefálica.